Bueno, en el día de ayer hemos vivido una jornada terrible de brutal represión a la protesta que se estaba realizando en Kilómetro Cero, parte de compañeros y compañeras trabajadores de la Municipalidad de la Capital, que vienen hace más de 25 días en una protesta por sus reclamos salariales y no han sido escuchados, ni siquiera ante la última manifestación que hicieron, multitudinaria, donde estaban negociando una propuesta y se fueron con las manos vacías. Fueron reprimidos en la Usina, luego en Coronel Plaza y en la calle Belgrano y Las Heras. Y después de esa represión, compañeros trabajadores y no tener respuesta, decidieron encadenarse en Kilómetro Cero y desde ahí estamos acompañando hace más de 4 o 5 días, pasando noches de frío, intemperie, de estas condiciones climáticas, pero principalmente condiciones de abandono por parte del Estado sin ninguna respuesta, ni provincial ni municipal. Nos hemos solidarizado desde el SUTE, desde distintas organizaciones sociales, desde sindicatos, para acompañar y apoyar esta lucha. Se hizo una gran asamblea el otro día y se había decidido una acción este día martes, lunes y martes. En ese sentido se venía acompañando. Ya el día de ayer, a la madrugada, comenzó el hostigamiento queriendo desalojar. Se negoció para que se quedaran aquellos que tenían el DNI correspondiente. Y bueno, y ya ayer al mediodía comenzó de nuevo, tras la descompensación de uno de los compañeros con esta situación. Comenzó a otra vez la policía a querer desalojar, a intentar eso. Vinieron negociadores, se les propuso distintas alternativas y que se quería escuchar una propuesta por parte del gobierno, y que bueno, se iba a ver cómo se seguía la medida, pero bueno, no se escuchó nada de esto y en plena negociación comenzaron a avanzar los camiones, los furgones, apostándose y rodeando con móviles toda la situación, como también se había todo el alrededor de las inmediaciones de Kilómetro Cero, atravesando en la calle Móviles, como se había hecho la noche anterior, como decíamos. Y bueno, lejos de cualquier intento de negociar, de tratar de llegar a un arreglo, ya que no se había violado ninguna ley, porque se estaba cumpliendo con el distanciamiento, la medida de bioseguridad, el DNI, y no se estaba cortando ninguna calle en ese momento. Igual se procedió, se hubo orden del fiscal de proceder, de comenzar a la cacería humana que se hizo en ese momento, donde éramos aproximadamente 50 personas y se cuatriplicaba aproximadamente el número de policías, donde tomaron a compañera de las piernas, donde arrastraron, donde golpearon, donde nos golpearon, a mí particularmente. Me tironearon de las piernas, me tironearon de los brazos, me dijeron: "A vos te conocemos y no te vamos a escuchar", cuando gritábamos por el derecho de las compañeras que no sean golpeadas. En ese momento nos siguieron tironeando, nos arrastraron, nos empujaron, nos hacinaron en furgones donde no daba la capacidad, sin aire, con ventanas cerradas. Y bueno, tras de estos golpes y tironeos y demás, a compañera, a compañero, inclusive a personas que aparecieron a solidarizarse en ese momento y que no estaban en la protesta, vulnerando cualquier tipo de garantía de derecho constitucional a la protesta, fueron maltratados y fuimos maltratados y violentados. Nos llevaron a distintas comisarías, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la 33. En las peores condiciones, y una vez de que la solidaridad y agradecer a tantas compañeros y compañeras, organizaciones, sindicatos nacionales, provinciales, compañeros y compañeras de escuela, compañeros de distintos sectores, y la presencia ahí de abogados y de médicos que contrataron nuestras lesiones, se logró salir en libertad. Pero bueno, ante esto, el re máximo repudio a esta represión, a cualquier tipo de imputación, que no se produzca ningún tipo de procesamiento, porque no se ha hecho más que defender y protestar por los reclamos justos de salario, de condiciones, porque esto no está pasando en educación, no está pasando en salud, no está pasando en nuestros barrios. Y no se puede callar así la protesta social, y al contrario, el gobierno tiene que dar respuesta, sentándose con los trabajadores y trabajadoras. Por eso, primero agradecer a todos quienes se acercaron y que llamaron y que sumaron con su difusión, y a los medios que estuvieron con nosotros también, y también repudiar fuertemente esta accionar y decir que esto se responde con más organización, con más lucha, y convocada una, justamente una acción hoy en la explanada a las 10:30 de la Municipalidad de Capital, y también desde ese lugar el día martes vamos a convocar con todas las organizaciones, sindicatos y los distintos compañeros y compañeras municipales para seguir luchando, y vamos a hacer una gran movilización, porque tenemos que decirle basta a este gobierno que abandona, que golpea a la clase trabajadora, que ajusta, que no paga el aguinaldo, que no cumple en educación, en salud, y la respuesta es la represión, la vulneración de derechos, los golpes, los palos, y para nada se sienta con los trabajadores y trabajadoras. Así que le decimos a los compañeros, sigamos en la lucha, sigamos en la calle, que es la mejor oficina para conquistar nuestros derechos, y no hay peor abandono y no hay peor pandemia, justamente, que esto que está realizando el Estado provincial, el Estado municipal. Fuerza, compañero, un abrazo enorme y sigamos fuerte en la lucha. De parte de Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE, pero un compañero como cada uno de ustedes que está al pie de la lucha. Un abrazo enorme, compañeros y compañeras. Sigamos, sigamos unidos y sigamos en este camino de justamente de unidad de la clase trabajadora. Un abrazo enorme y seguimos en la lucha en la convocatoria de hoy y el día martes. Un abrazo enorme.